estaba soñando, no, y una llovina cae. De vuelta al trabajo hoy, no me desanimes. A mí me gusta, pero no, no me desanimes. Oye, oh, oh, allá, allí, guayá. Tomé mi bicicleta y salí, la llovina ya paró. Con su rocío todo, todo perfumó. Porque mi aroma me recuerda tanto a ti. Una flor es lo que quieres para mí. Ya no sale bien que yo siempre estuve aquí. Nunca te mostraste bien, pero hoy lo vas a saber. No me desanimes.